Buenas noches, ingeniero. El tema que a mí me tocó hablar es modificación de terminales móviles. Bueno, según yo investigué en el artículo 195, habla acerca de la infraestructura ilícita y nos dice que las personas que poseen infraestructuras programadas, equipos, bases de datos o etiquetas que permitan reprogramar, modificar o alterar la información de identificación en un equipo terminal móvil será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. No constituye delito la apertura de bandas para operación de los equipos terminales móviles. Bueno, aquí nos quiere decir que las personas debemos de respetar al máximo acerca de las bases de datos, ya que estas son muy importantes para cualquier compañía, sea celular, móvil, un ejemplo de internet, ya que estas pueden modificar la información de identidad de un equipo o de un terminal móvil. Bueno, eso ha sido todo acerca de mi tema. Mi nombre es David Vilaña y muchas gracias.